me nace. Pues está decidida que para otra vida agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Estás grandecita, conoces la vida y ya sabes lo que haces. Porque estás que te vas y te vas, te vas y te vas. Y no te has ido. Y aquí estoy esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. Que te vas y te vas, te vas y te vas. Y no te has ido. Y aquí estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu olvido. ¡Oh, oye! Yeah. ¿Quién es para ti, traicionera? Adiós.